Eso es lo que está ocurriendo en la calle, le dices tú, nos ponía un audio de lo, la forma como está la gente hoy día participando en forma muy activa, pero también muy alegre. Daniela, estos cánticos son los cánticos de las organizaciones que salen a hacer sus reclamos, esta vez no solamente a través de una demanda explícita de una consigna, sino que de el canto, la integración y el baile, que es lo que se está viviendo en este momento en las calles de Mar del Plata. Así es, al parecer hay todo un fondo de mucha unidad, un fondo también de mucha tranquilidad, y eso por supuesto es lo que convoca a todas estas organizaciones, a todas estas personas, en lo cual por supuesto también hay variada diversidad. Y eso también sirve para mostrar de alguna manera cómo estamos tratando de cubrir nosotros las alternativas de la movilización, con muchas personas, con muchos compañeros desplegándose en el desarrollo de la marcha y con el intento de ir acercándonos hasta el estadio para que allí, bueno, esta fiesta, como se está describiendo muy bien desde aquí, pueda continuar y pueda tener su cierre. Recordemos que una vez que lleguen hasta el Estadio Mundialista de Mar del Plata y luego de hacerse el ingreso de la enorme cantidad de gente que está movilizándose, lo primero que va a ocurrir será una síntesis, un cierre, con la presentación de las conclusiones y de los aportes, de las propuestas realizadas en cada uno de los foros y de los espacios, que eso es muy importante destacarlo, porque permanentemente se vive hablando de encuentros de este tipo como encuentros solo de intercambio o solo de planteo de diagnósticos o de protestas, pero además aquí se han elevado propuestas, se han sacado conclusiones y se ha llegado a ideas que en realidad, bueno, deberían empezar a seguirse y a transformarse en acciones y que fueron expuestas ya anoche en una primera conclusión, como fue la Asamblea de los Pueblos de América, en este caso en el Estadio Polideportivo, y hoy será expresada como uno de los primeros puntos de lo que será la actividad en el estadio. Luego las palabras del presidente venezolano y recién ahí el fin de fiesta, como estamos diciendo, con Silvio Rodríguez y otros artistas. ¿Tenemos alguna hora que específica? La cual se supone que vamos a estar transmitiendo ya desde el Estadio Mundialista. Sin embargo, no hay certeza con respecto a la hora. Esto se lo decimos a todas las radios de América Latina y las radios del mundo. A usted que nos escucha a través del satélite o a través de las páginas de Internet. El detalle podría ser cerca de las 12 del mediodía, pero no hay certeza todavía. A la medida que se viene acercando la marcha, se hace más próxima todavía la posibilidad de inicio, Pepe Frutos, del espacio que vamos a hacer en directo desde el estadio. Así es, Mario, no hay datos confirmados. Pero nos vamos de nuevo a la calle, lo tenemos a Daniel Ruiz de FM Sur, que está en otro sector de esta multitudinaria movilización que se está desarrollando en la ciudad de Mar del Plata. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Te escuchamos, decinos dónde estás. Bueno, estamos aquí ya en la intersección de Juan B. Justo prácticamente, un poquito detrás de lo que es la cabeza de la marcha. Vamos a ver si podemos charlar con la gente común. Señor, ¿de dónde viene? De la capital federal. Bueno, es una marcha bajo el agua, pero se aguanta el agua, ¿no? Cuando es una causa justa. El motivo muy valedero para resistir el agua y todo lo que pueda acontecer. Bueno, ¿te ha dicho toda la gente no abuso? Sí, señor, no abuso. Bueno. Ni abuso del imperio ni militarista. Nuestro país. Bueno, la gente, ¿qué opina sobre la llegada de Bush ayer a la Argentina? Bajo el agua, ya un poquito más fuerte, ya no es llovina, es prácticamente lluvia. Aquí en la intersección prácticamente de Avenida Juan B. Justo a Independencia, en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, están bajo la lluvia, pero diciéndole no a Bush. Muy bien, Daniel, te queríamos preguntar si en este caso se sabe algo de la presencia del futbolista Diego Armando Maradona, que se decía que se iba a sumar a esta movilización convocada desde la tercera cumbre de los pueblos. ¿Se lo ha visto por ahí? ¿Ha llegado Maradona o no? De la tercera cumbre de los pueblos, que Maradona se sumaría recién en el Estadio Mundialista. Por supuesto que aquí no ha venido, sino tendríamos por lo menos una aglomeración de gente alrededor de él. No lo vemos y la marcha, te digo que es bastante larga, y es por eso que te digo que no vemos todavía la presencia de Diego Armando Maradona aquí en esta marcha de la tercera cumbre de los pueblos. Muy bien, Daniel Ruiz, periodista de FM Sur de la ciudad de Córdoba, en el centro geográfico de la República Argentina, gracias por este contacto. Ahí teníamos, Mario, no está Maradona en la movilización, se pensaba que iba a estar participando sino en la cabeza de la marcha, en algún sector sumándose a la movilización, pero ahora parece que todo da a indicar o da a entender que podría estar participando en el acto de cierre de que se va a realizar en el Estadio Mundialista junto al presidente venezolano Hugo Chávez. Pero hay que entender, porque lo que ocurre es que toda la gente quiere estar al lado de Maradona. Entonces, la medida en que la gente se va sumando al costado de Maradona, Maradona va a ir quedando mucho más atrás. Ahora, es obvio que tiene que tener un equipo de seguridad también que lo va protegiendo para que la gente no se le vaya encima. Ahora, habrá que esperar que por la propia seguridad de Maradona, si es necesario retirarlo de la marcha, lo hagan para que posteriormente llegue acá al estadio y se pueda Maradona presentar, porque es uno de los íconos que están convocando, eso no es innegable. Mucha gente se vino en el tren para estar junto a Diego, una persona que ha sido su ídolo durante mucho tiempo, que sufrieron mucho durante el último periodo de la vida privada de Maradona, pero que hoy día se encuentran reconfortados por este renacer de Diego y esta nueva situación. Y más todavía, cuando Diego se comprometió frente a Fidel Castro en su programa y dijo, yo voy a estar ahí, voy a estar en la marcha. Y llegó en el tren, lo que dijo lo cumplió esta vez Diego, Javier. También es bueno considerar que es uno más en esta movilización de miles y miles de argentinos y de hermanos latinoamericanos que están llegándose hasta el Estadio Mundialista. Hacemos nuevamente contacto mientras más avanza la movilización, en este caso con el compañero Eduardo Colelli. Eduardo, adelante. Sigue lloviendo muy lentamente sobre la ciudad de Mar del Plata en estos momentos. Ya, bueno, como decíamos antes, estas movilizaciones suelen ser muy desorganizadas, tanto en el comienzo como en el final, pero ya gran parte de esta marcha está ingresando al Estadio Mundialista. La verdad, todo se ha desarrollado sin el menor incidente, salvo, claro, con nosotros los periodistas tratando de sacar las palabras de los encabezadores de esta marcha, distintos dirigentes sindicales como Evo Morales, el diputado Miguel Bonazo, Vilma Ripoll, Mario Cafiero, el padre Farinello, etcétera, etcétera. Todo se está desarrollando con la mayor de las tranquilidades y estamos ingresando ya en el Estadio Mundialista, donde en apenas una hora y media, hablará el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Sí, sin mayores novedades, entonces, por aquí. Eduardo, muchas gracias. Desde Radio Estación Sur de la capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina, estábamos compartiendo ya la llegada, entonces, de la movilización de esta marcha de cierre de la tercera cumbre de los pueblos al Estadio Mundialista de la ciudad de Mar del Plata, José María Minella. Nuestro próximo contacto será justamente desde allí, cuando esté culminando este acto, cuando esté culminando esta tercera cumbre, con el cierre de los foros y de todos los espacios, con la palabra de Hugo Chávez y con el espectáculo artístico. Rogamos a las emisoras que se mantengan con la señal abierta para recibirla desde el Estadio Mundialista, ya sea a través del satélite o a través del streaming, para que volvamos a encontrarnos en algunos minutos y poder tener la segunda parte y final de este evento que se comenzó a desarrollar hoy muy temprano con la llegada de miles de personas a Mar del Plata y la marcha hasta el Estadio Mundialista. Que tengan buen día. Nos volvemos a encontrar en esta cobertura especial de la tercera cumbre de los pueblos de América, la cita de la ciudadanía en Mar del Plata, Argentina. Pulsar, Alert Satelital y Farco, unidos para informar.